Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Bien, lo decíamos hace un ratito nomás. A pesar de la oposición de los vecinos y las vecinas del barrio de la 31 y de distintas organizaciones sociales, la legislatura sancionó ayer la ley de reurbanización del barrio Padre Carlos Mujica, más conocido como la Villa 31 de Retiro. Lo que dice el oficialismo es que es un plan de obras que prevé la construcción de viviendas, mejoras en las que ya hay existentes y la conectividad de servicios, pero lo dijimos también cuando presentábamos el tema, íbamos a profundizar un poco más y por eso estamos en contacto con Daniela Villegas. Ella es abogada e integrante del Hormiguero, para ver un poco la situación actual en la Villa 31 y de qué viene este plan de reurbanización. Buenos días, Daniela. Acá Norman y Anuka te saludan. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, muy bien. Daniela, contanos en principio cuál es la sensación y qué es lo que dejó ayer para ustedes esta votación por 31 votos a favor y 13 en contra, con 11 abstenciones en la legislatura porteña del proyecto de urbanización de la 31. Bueno, lo que nos dejó un poco ayer fue lo mismo que se fue repitiendo, tanto en las reuniones de comisión, en la primera votación y en los dos días que tuvimos audiencia pública, que es un clima de violencia, es no escuchar a las y los vecinos del barrio, es no escuchar a los organismos públicos que han presentado informes cuestionando el proyecto que el Poder Ejecutivo por la espalda, o sea, sin el consenso del barrio, sin el consenso de los representantes y las representantes políticas del barrio, ingresaron en la legislatura, y tiene un montón de fallas. El marco de la legislatura lamentablemente tampoco permitió poder discutir el fondo, porque no hubo ninguna voluntad del oficialismo de poder modificar las cosas que estaban mal. Bien, y Daniela, ¿cuáles son estas fallas, estas cosas que están mal que estás planteando vos en relación a lo que vienen también diciendo vecinas y vecinos del barrio? Bueno, uno de los grandes inconvenientes que tiene el proyecto es que el barrio todavía no sabe cuánto va a pagar. Claramente los valores de las cuotas mensuales van a depender de los metros cuadrados que tenga cada familia, pero al día de la fecha el gobierno no dice cuántos van a ser esos valores. Hace poquito el Tribunal de Tasación, o sea, el Poder Ejecutivo Nacional, tasó los inmuebles del barrio para vendérselos a la ciudad a 3.000 pesos el metro cuadrado. No obstante, al barrio lo que le dicen es que van a pagar entre 12.000 y 15.000 el metro cuadrado. No entendemos por qué. Un informe que hizo, una encuesta que hizo la Secretaría, informa que casi el 70% del barrio está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces no entendemos cuál es el criterio, o sí entendemos. Hay una fuerte intención de expulsar al barrio por la presión del mercado inmobiliario. Claro. Y hay una diferenciación, ¿no?, entre aquellas personas que acrediten una residencia en el barrio mayor a 2 años y aquellas que no, además. Sí, están haciendo esa distinción. Esa es una cláusula que se modificó ayer, que claramente no está muy clara todavía. Como muchas cuestiones, no se han hecho grandes modificaciones, pero además los inquilinos e inquilinas van a pagar un valor superior a lo que paguen aquellos que son dueñas o dueños de la tierra. Claro. ¿Y qué pasa con el acuerdo con la ley de barrios populares? ¿Entendemos que esto además es ilegal o no? En principio la ley, si continúa avanzando, lo que dice es que se van a expropiar todos los terrenos y se va a otorgar título de propiedad. Acá justamente estamos justificando con este proyecto que Ciudad le compre los terrenos a Naciones en contra de esa ley. Claro. Ya venía el gobierno porteño haciendo algunas intervenciones en relación a la urbanización del barrio. Lo estuvimos viendo durante todo este tiempo. Digo, ¿cómo es hoy la situación actual de la 31? Bueno, lo que relatan las vecinas y vecinos es que desde que ingresó el gobierno en el barrio, muchas zonas que no se inundaban hoy se inundan, tienen muchísimos más cortes de agua y de luz. Las pocas viviendas nuevas que construyeron para relocalizar a las familias afectadas por el cambio de la traza de la autopista son viviendas que no tienen instalación de gas, no tienen garrafa, entonces todo el consumo es eléctrico. Esa zona del barrio está muy afectada por los cortes de luz y además hay un jardín en esa zona, con lo cual ha tenido que suspender a lo largo del año muchísimas veces las clases. Aún después de muchos cortes lograron conseguir un generador, pero las complicaciones en cuanto a inundaciones y a cortes de suministro eléctrico y agua han empeorado desde que el gobierno comenzó con las obras. Y ahí, el barrio obtuvo un amparo judicial favorable donde, entre otras cuestiones, le exigen al gobierno que coloque información de dónde van a estar las obras y que resguarde apropiadamente, porque se ha caído gente en pozos, porque no tapan las obras. Hay muchas cuestiones de seguridad que no se están realizando. Daniela, cada vez que llueve, como vos decís, se inunda partes del barrio donde supuestamente el gobierno intervino y donde hizo obras. Esto también pasa en otras villas porteñas, como la 21-24, donde también murió este año una mujer electrocutada. ¿Cómo es la situación en cuanto a la infraestructura eléctrica también? Porque sabemos que cada vez que llueve puede pasar algo, como también en Chacarita puede provocar un incendio en el playón. Sí, lo que sucede en Chacarita es terrible, pero en el barrio la realidad es que también hubo este año algunas muertes por haberse quedado electrocutados, hubo muertes por generadores que se prendieron fuego. 5 casos por lo menos en el último año hubo. Y después el otro inconveniente es que frente a cualquier situación de riesgo, con las pocas obras que están haciendo, que son las que se ven desde, o sea, las que el resto de los habitantes de la ciudad las pueden ver, dejan bloqueados muchos accesos y las ambulancias y los bomberos y no pueden ingresar al barrio. Esa situación ha empeorado con la gestión de la Reta. Daniela, hay una mesa que viene también sucediéndose, ¿no?, donde participan vecinas y vecinos del barrio, porque entendemos que de alguna manera las vecinas y los vecinos quieren mejorías en las condiciones. ¿Qué es lo que están pidiendo también y cómo se viene trabajando en esa mesa? Sí, el barrio tiene una mesa de urbanización rotativa y participativa que justamente va rotando por distintos sectores para poder llegar a todas las vecinas y vecinos, que es una tarea que no está haciendo el gobierno, que es informar sobre el proyecto. Los reclamos de las vecinas y vecinas son, bueno, me empericido por todas estas cuestiones, digo, por la falta de accesibilidad, porque no pueden ingresar las ambulancias, pidiendo información sobre las obras. Básicamente no se conoce nada porque el gobierno no quiere presentar las licitaciones, no nos responde sobre los avances, no nos responde a nosotros, no le responde a los organismos públicos, y el pueblo de la ciudad. Daniela, te estás moviendo porque te estamos perdiendo la señal. No, a ver, seguimos probando. Hola. Hola. Ahí sí. Bien. No, Daniela, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho. Ahí está. Bien. La realidad es que información sobre los avances de las obras de infraestructura no tenemos porque no nos permiten acceder a esa información. En la mesa donde se ha discutido en realidad, donde ellos nos han informado sus decisiones de cómo iba a ser el dictamen, porque no han tomado ninguna de las propuestas que formuló la mesa de urbanización y compuesta por vecinas y vecinos, no tampoco han bajado información sobre las obras. Claro. Y algo que sucedió ayer sí fue que no fue aprobado finalmente el proyecto que había presentado hace una semana el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para subastar parte de las tierras que ocupa la Villa 31. Sí, exacto. Ese proyecto generó mucho ruido entre los vecinos porque ponían subasta a terrenos del barrio y al día siguiente de presentarlo, gente de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es el organismo que de la ciudad que urbaniza la Villa 31, nos decía que eso fue un error, corrigieron el proyecto salvando que no estaban incluidos en la subasta los terrenos de la 31, pero si fuera necesario se podrían incluir, como una cuestión obviamente generó mucho descontento en el barrio porque todo el tiempo son avanzadas que generan mucho peligro para el barrio. Daniela, te aprovechamos para preguntarte cómo es la situación en el barrio en cuanto a la situación represiva. Conocemos que este año, por ejemplo, en mayo hubo allí un hecho grave de gatillo y de violencia y que los vecinos salieron a protestar. Sabiendo que hace 2 semanas, se legalizó, por decirlo de una forma, la doctrina Chocobar. Mira, en el barrio hace un tiempo formamos entre vecinas, vecinos y organizaciones, que somos la mayoría que también estamos en la mesa, una red barrial antirrepresiva como para poder empezar a organizarnos frente a tantos atropellos. La violencia en el barrio se da de todas las formas, digo, salen a pedir DNI a mucha gente que le tienen que adjudicar viviendas nuevas, si tienen antecedentes penales los han amenazado con eso, con que si no aceptan lo que el gobierno les da, no les van a otorgar una vivienda. La represión existe, también todos las vecinas y vecinos que están del lado del macrismo han generado situaciones de violencia a vecinas y vecinos que forman parte de la mesa. Y el barrio hoy, como toda la ciudad, hay muchos policías por todos lados, eso es real. Los vecinos y vecinos han cortado la avenida Libertador en protesta por la presentación del dictamen en la legislatura y han sido reprimidos. En el barrio tuvimos desalojos forzosos con 40 efectivos policiales que han reprimido, han tirado gas pimienta. La violencia se ha incrementado un montón a raíz del proyecto y a raíz de la política del gobierno nacional. Daniela, y después de la noticia de ayer, de la aprobación del proyecto, ¿cómo se piensa la organización vecinal frente a ya esta aprobación de urbanización del barrio? Bien. Bueno, lo que entendemos es que el proyecto les da un marco legal para hacer lo que vienen haciendo hace un año sin marco legal. Pero eso no implica que el barrio no vaya a resistir, que el barrio no vaya a frenar los desalojos, que no vaya a ir a los organismos o a la justicia a discutir las cuestiones, los atropellos y las violaciones de derechos. Entendemos que es una batalla que han ganado, es una avanzada de ellos, pero que nosotros seguimos unidos y unidas y organizados para frenar que sigan realizando este proceso sin el consenso del barrio, sin presentar los planos, sin presentar las licitaciones, sin mostrar un proyecto global. Bien, Daniela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y estaremos en contacto con vos para seguir charlando, porque suponemos que año 2019, año electoral, el macrismo avanzará en la 31 también como muestra de lo que están haciendo en la ciudad. Sí, por supuesto, es súper importante esos espacios para poder mostrar que la integración que le están queriendo vender al resto de la sociedad no existe, que este proceso está segregando, excluyendo y vulnerando muchos más derechos de las vecinas y vecinos del barrio. Muchísimas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Hablábamos con Daniela Villegas de El Hormiguero, hablando sobre la situación de la Villa 31 y la aprobación del proyecto de reurbanización del barrio Mujica. Sí, otra votación que se da con vallas, con policías, como viene sucediendo en los últimos meses en la legislatura porteña, que es bastante preocupante, y también diciendo, miren, no consensuamos, no discutimos y aprobamos igual, como denunciaba Daniela, que no escucharon a los vecinos y las vecinas del barrio.